acción en cuestiones de política local y nacional. Parte de lo que, del presupuesto que vimos en nuestra organización, a partir también del CETIC, el Centro de Estudios de Tecnología y Información de la Guerra del Plata, hemos visto que algunos de los números que estamos poniendo para el área, caso construcción de acuerdo a precios informáticos, han sido por 0 pesos. Y eso me preocupa, ¿vale? Perdón, 0 pesos. Punto 2364, punto 54 del listado de presupuesto de gastos para estructura programática. Vemos también que para el área de polo informático está la friolera de 0 pesos, o sea que tenemos 2 ceros en temas que tienen que ver con la sociedad de información, que tienen que ver con la sociedad del conocimiento, y que indudablemente este gobierno no lo tiene priorizado dentro de las políticas públicas. Digo, y esto sí tiene que ver con su área. Usted inclusive pone que cuando envía el proyecto de ordenanza, plantea que lo va a hacer en el marco del gobierno abierto, y tiene que ver también con transparencia y gestión. Tiene que ver con los objetivos, no lo envío. Pero vemos que no hay ningún tipo de objetivo político con respecto a esto, ni las áreas que dependen del Poder Ejecutivo, porque es parte de eso. Ni tampoco tiene que ver, está planteado desde la Secretaría que existe, que no tiene responsable político, depende de eso. Bien. Sí, yo preguntaría cuál es la idoneidad que tiene la Secretaría de Hacienda sobre temas de informática. Transparencia administrativa seguramente sí, pero de informática y telecomunicaciones creo. Entender que no hay personal idóneo que pueda trabajar sobre eso en esta área, viendo como un objetivo político de la ciudad de Mar del Plata. Sobre todo cuando el gobierno anterior, con una buena idea, que me parece que fue algo, cada una de las gestiones no debe de romper la otra, por lo menos eso entiende un sistema democrático que puede construir sobre las bases de políticas públicas, sino de políticas de Estado y no de políticas solamente sectoriales. Hemos visto un avance sobre eso y hemos visto también que se lo había puesto en el mapa de la sociedad de información a la ciudad de Mar del Plata, y que ahora se está borrando de un plumazo. Y me preocupa eso, me preocupa a todos los que aquellos que vinculamos nuestra lucha por una comunicación más libre, más plural, neutral, democrática. Esto no está ni para la sociedad del conocimiento, ni para la economía del conocimiento, que ese es el otro aspecto. O sea, pensar en bajar el 30% de la producción en el presupuesto de producción y agregarle, creo que casi 62 millones al área de informática, cuando no tenemos responsable, usted me dice que sí, que es usted el responsable. Quisiera en algún momento poder tener la posibilidad de saber cuál es el programa que va a tener la Secretaría de Hacienda con la Secretaría de Informática y Transparencia y Gestión para poder ver el horizonte de lo que va a pasar en la ciudad de Mar del Plata en la próxima. Pero además les quiero agregar una cosa más y que también nos preocupa. Culmino con esto. Digo, esto lo digo como trabajador, lo digo como miembro de la FETE y de la CTA. Digo, a mí me preocupa muchísimo que nosotros todavía estemos vinculando. Este Consejo Liberante ha tenido algo fantástico y lo ha hecho. Ahí está el ex concejal socialista Cordeu. Se ha presentado una ordenanza que ha sido cumplida. De hecho, la cámara que ustedes ven ahí, el software de la cámara que está ahí, es software libre, no es software privativo. Nosotros estamos, y para dar un ejemplo nada más, 840 mil pesos para software en uno de los puntos, el 4.8.1.0 del Tenosur, solamente para ese área. Estamos pidiendo 840 mil pesos para entregárselo a empresas que venden software privativo, cuando nosotros podemos tener un equipo de desarrolladores de software generados a partir, seguramente, de la Escuela Técnica de Oficios Digitales. Podríamos tener acá un montón de jóvenes o no jóvenes trabajando para construir software para nosotros. En vez de eso, lo que estamos haciendo es enriqueciendo a los sectores privados. Y los sectores privados que año tras año nos venden licencia, no nos venden software. Y eso lo tenemos que tener claro, nos venden solamente licencia de uso para que al otro año paguemos de nuevo. Entonces, esto, desde un lugar conceptual, desde un lugar político, desde un lugar como ciudadanos deberíamos revisar. Nosotros estamos sacando o poniendo el mismo presupuesto para educación, estamos generando baches de educación tecnológica y la educación de sistemas digitales solamente para enriquecer a algunas empresas que nos venden el software. Digo, esto es para recalcularlo y para revisarlo. Realmente estamos muy preocupados por todo esto. Muchas gracias, señor Pastor. Mira, yo te digo, primero yo no soy especialista en tecnología, pero aparte de secretario y otros miembros del cargo político que había antes, Mario Plata tiene más de 50 personas que vienen trabajando hace más de 30 años en esto y estamos trabajando en eso. Si vos leíste el presupuesto y creo que lo leíste, está muy claro que no estamos todavía con gobierno abierto. Hablamos hace un ratito, ahora el Consejo Liderante tiene acceso a nivel de consulta a todo el Rafam, cosas que no existían. De manera que eso es una parte, hay cosas que hemos podido hacer, otras que no. Estamos replanteando incluso cómo se publican los estados contables de la municipalidad para que todos lo entiendan, porque hoy se pueden estar publicados y son tantas columnas que hay que traducirlo a que alguien no tenga que ser especialista, pero ni siquiera tiene que ser contador, tiene que ser especialista, porque son, bueno, con los debes haber visto las planillas. La otra cosa, nosotros estamos estudiando el contrato del 147, por ejemplo, donde vos sabés que hay una parte de software propio de la municipalidad y una parte que estamos pagando a una empresa. Llamativamente, el 66% de los servicios que presta el 147 está a cargo de un software que es nuestro. Y nosotros lo estamos replanteando precisamente porque no queremos pagar software a otras empresas. Y yo, con mucho cordero, porque seguimos dando para hablar, estoy totalmente de acuerdo. A mí me cuesta mucho el Linux, estoy más acostumbrado al Windows, pero estoy de acuerdo en eso. Y vos sabés bien que todo el esquema que estamos teniendo, muchas cosas estamos teniendo y vamos a seguir, porque algunas cosas se hicieron ya desde años para reemplazar sistemas que tenemos que pagar por desarrollos que puedan pertenecer a nosotros. Queda mucho por hacer y yo también les soy sincero, yo estoy a cargo de la Secretaría de Tecnología. Acá lo que hemos trasladado gente, hay cosas con las cuales no estábamos de acuerdo, hay cosas con las cuales estamos de acuerdo, pero hoy las prioridades a mí todavía no me han permitido meterme a fondo en algunas cosas como gobierno abierto, presupuesto base cero, transparencia, estamos buscando la manera que la plata de personal también sea una, transparentada, que no sea una entrega. Nos falta tiempo, pero lo vamos a ver, si el tiempo y vos no seguís observando, nos vas a ir viendo caminar por ese, por esa ruta de mejorar esas cosas. No necesariamente gastar mucho significa gastar bien. Yo creo que podemos llegar a estar mejorando mucho algunos servicios gastando incluso menos. Y es a través de lo que vos decís justamente, a través de reemplazando software libre en lugar del software que tenemos que pagar. Así que en general coincido, algunas cosas son opinables hasta el punto de vista político o económico, de cuáles son las posibilidades y los recursos, pero en general, pues, muchas gracias. Salomón.